Bueno, expertos de Neiker y la Cámara de Agricultura de Dordoña exponen mañana, día 5 y el 6, los resultados de proyectos relacionados con el suelo ante los viticultores de Arabaco Chacoliña y también de la denominación de origen de Bergerac, que es de esa zona de Aquitania. Y bueno, hemos pedido unos minutos a Ana Espurúa, que es jefa del Departamento de Calidad Ambiental de Neiker Tecnalia, es investigadora, por supuesto, y que nos aclare algunos conceptos. Por muchos técnicos seguramente a lo mejor se nos escapan, o ya veremos. Ana, ¿qué tal? Egunon. Egunon, muy bien. Bueno, pues eso, que se reúnen ustedes en Amurrio y van a hablar de la importancia que tiene. Ya lo sabíamos, ¿no?, que en la agricultura en general el suelo, los factores, el clima, donde se asientan las plantaciones, pues es fundamental para una buena cosecha, ¿no? En el caso de los viñedos, pues me imagino que también es fundamental, pues, para obtener una uva de calidad que permita después elaborar un buen vino, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, hay muchos factores que influyen en la calidad de la uva y del vino. Y bueno, pues el clima es muy importante, también bueno, el tipo de variedad y el patrón, bueno, el manejo que se haga del viñedo, y otro factor muy importante pues sería el suelo. Todos estos factores englobarían lo que se conoce como terroir o terruño, ¿no? Entonces nosotros, pues sí, los trabajos que hacemos pues son fundamentalmente encaminados a conocer mejor el suelo y bueno, pues saber que no todo el suelo de una explotación es igual y ver las diferencias y actuar en consecuencia, ¿no? Tanto desde el punto de vista del manejo, pues de cara pues a hacer diferentes prácticas de abonado, de poda, de riego, etcétera, en función de las diferencias que ves en el suelo, y también muy importante establecer diferencias de calidad en función del suelo, ¿no? De esta manera, pues bueno, las bodegas que ya hacen unas vendimias seleccionadas y cada la mejor uva va al mejor vino. Y bueno, cada uva tiene un tipo de vino distinto o produce un tipo de vino distinto, pues cuanto más conoces los factores que hacen que esta uva tenga diferentes calidades, pues mucho mejor vas a poder hacer la clasificación, y es en eso en los que las bodegas están muy interesadas. Claro, hablando volviendo de nuevo al terreno, a la tierra, al suelo, claro, pues uno supongo que en algún caso seguro que pueden elegir, ¿no?, el terreno donde van a hacer la plantación, pero en la mayoría de los casos pues viene dado porque, bueno, porque ese terreno existe, heredado, en fin, viene ahí, lo tenemos, vamos a hacer una plantación, a lo mejor ha sido pues incluso un monte, ¿no?, donde ha habido antes pues pino insignis o... Ah, sí, eso es muy, muy habitual, ¿eh? Sí, ya sabemos todos la presión que hay sobre el suelo en Euskadi y bueno, no, bueno, pues es difícil, no puedes elegir mucho, no, tampoco, o sea, no está todo a tu disposición. Entonces sí, muchas veces y no ya suelen tener éxitos sus plantaciones, o sea, claro, nosotros nos vienen muchas tierras de antiguos pinares y tal, hay que darles, bueno, hay que saberlo, hay que analizar y hay que actuar en consecuencia, pero vaya. Sí, sí, supongo que la actuación no será igual en un terreno, digamos, llano o en una sitio, un lugar cercano a un río, navega, ¿no?, que en una montaña, ¿no?, donde quizás el tratamiento pues tendrá que ser distinto, incluso el tipo de abonado, en fin, no sé, ¿no? Sí, porque, bueno, pues mira, por ejemplo, los suelos que están cerca de los ríos pues normalmente son muy profundos y son suelos ricos, y entonces hacen pues que la planta crezca mucho, y bueno, pues eso tienes que tenerlo en cuenta. Y un suelo de pendiente, pues cuanto más pendiente tenga, normalmente eso hay que verlo también, pero muchas veces son suelos con menor profundidad, ¿no? Entonces un suelo cuanto más profundo es, pues tiene más capacidad de almacenar agua, y por lo tanto pues la planta crece más, ¿no? Entonces todas esas cosas pues hay que tenerlas en cuenta. Y luego es muy importante antes de plantar pues hacer un análisis de suelo, pues para, bueno, pues por si acaso tienes un suelo ácido y tienes que encalar, que eso ocurre mucho en los suelos que vienen de pinar, que suelen ser ácidos, y bueno, saber si tienes que encalar o no y con qué cantidades, eso todo lo, bueno, nosotros lo hacemos en el laboratorio y hacemos la recomendación, o si le falta fósforo o potasio. Y bueno, pues es importante conocer pues para actuar bien después, ¿no?, y actuar de una manera racional, vamos a decir. Y luego tenemos, bueno, nosotros en nuestro caso, aquí en nuestro país, pues hay unas variedades de uva determinadas, ya arraigadas, ¿no? Y conocidas, incluso, pues se podría decir que autóctonas, ¿no? No sé si se adaptan fácilmente a otro tipo de variedades, quizás, pues no sé si, pues para mejorar las calidades de los vinos, en fin, claro, me imagino que poco a poco se irán haciendo experimentos, ¿no? Experiencias con otro tipo de variedades para mejorar calidades, ¿no? Hombre, yo no sé mucho de eso, pero sí que conozco que hay otras variedades francesas o una variedad alemana y tal, y bueno, sí que se emplean para hacer mezclas y se adaptan, algunas se adaptan mejor, otras peor, pero bueno, yo en eso tampoco, la verdad que no puedo hablar mucho porque no es mi idea. De lo que voy oyendo, pues algo aprendes, ¿no? Pero sí, también existen otras variedades. Yo no estoy muy segura, pero entiendo que las denominaciones también tienen limitado el porcentaje de, pues, que puedes plantar de una de determinadas variedades, pero bueno, no, ya te digo que no sé mucho de eso. Bueno, estas jornadas que tienen en Amurrio, se trata de no sé, de intercambiar información, experiencias, pues para que los viticultores tengan en cuenta, pues en fin, esos datos o detalles para, en fin, mejorar sus explotaciones. Exactamente, me imagino que van por ahí. Sí, esto es, bueno, era un proyecto Euskadi Aquitania que solicitamos entre Neiker, el País Vasco, y la Cámara de Agricultura de Ordoña en Aquitania. Y entonces, bueno, surgió un poco de interés de algunos viticultores de la denominación de origen de Txakoli de Álava, que querían conocer mejor sus suelos y tenían esa inquietud. Y entonces, bueno, pues vimos la oportunidad en un proyecto de este tipo, solicitamos y se concedió. Entonces, dentro del proyecto, pues hay contempladas dos jornadas de intercambio, una en Aquitania y otra en Euskadi. Y la de Aquitania ya la llevamos a cabo en junio y, bueno, pues ya acudieron algunos viticultores de la denominación de origen de Txakoli de Álava. Y, bueno, fue muy interesante. Entonces, ahí ellos nos mostraron un poquito su denominación de origen, cómo funciona un poco el sector allí, sus trabajos de suelos, que tienen, bueno, que han trabajado mucho en ese tema, y ahora pues los viticultores y los técnicos franceses vienen aquí, y entonces nosotros lo que vamos a hacer es un poco, pues eso, pues estará el director de calidad de industrias agroalimentarias del gobierno vasco, Peli Manterola, nos hará una presentación del sector en Euskadi en general, de todas las denominaciones de origen de Euskadi, las de Txakoli y la denominación de origen Rioja. Luego también José Antonio Merino, que es el secretario gerente de la denominación de origen de Txakoli de Álava, nos presentará un poco la denominación y hablaré un poquito del proyecto en general, y luego visitaremos varias bodegas, Bodega Artomaña, Gárate, Tocón de Txakoliña y también Beldio Txakoliña. Y al día siguiente, eso será el día 5 y el día 6 de septiembre, además de también visitar algunas de nuestras bodegas que he mencionado, pues se presentarán algunos trabajos que Neiker ha llevado a cabo con bodegas de la denominación de origen de Vizcaya con Txakoliña y también de Rioja, pues un poco en el sentido de lo que hemos comentado antes, ¿no? De ver cuál es la influencia del suelo sobre la calidad, si se pueden bueno, pues establecer diferentes productos en función de la calidad del suelo, etcétera. Y un poco será eso, más que nada dirigido a, bueno, pues a mostrarles un poquito pues lo que es el sector aquí y, bueno, pues que todo el mundo aprenda un poco, ¿no? Que siempre compartiendo experiencias pues se aprende, ¿no? Desde luego. Es un poco el objetivo. Sí. Bueno, pues ya ven la importancia del suelo, del clima, de no solamente de ellos, sino también de las variedades, del manejo, del riego, de la fertilización, de la poda, de, bueno, complicadísimo todo esto. Bueno, ya lo saben los agricultores también, pues que se dedican a otro tipo de cultivos. Por cierto, háblanos un poquito de Neiker Tecnalia, que es un centro además de referencia, ¿no? En el sector primario, no solamente os dedicáis precisamente a este tema de la tierra para los viñedos, sino en general, ¿no?, para el sector primario. Sí, claro. Tenemos diferentes líneas de actuación, en agricultura, en ganadería, en el sector forestal, y bueno, pues un poco nuestro objetivo, pues estamos un poco al servicio del sector y bueno, pues de puesta en valor del conocimiento que adquirimos en los proyectos, y bueno, tenemos muchos proyectos de carácter internacional, nacional, autonómico y un poquito, pues bueno, la línea de los proyectos que te comentaba aquí que hacemos con bodegas, pues sí. Un poco tratar de que el conocimiento que generamos pues sirva al sector y que y bueno, pues poder ayudar un poco, ¿no? Sí, mejorar la productividad, ¿verdad? La productividad, la calidad, también la sostenibilidad. Yo pertenezco al departamento, a la unidad de analítica del medio ambiente, y entonces, bueno, cada vez más los temas medioambientales también son importantes en el sector agrario, que es el que gestiona prácticamente casi todo el territorio, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso en Europa cada vez se tiene más en cuenta, y también el consumidor lo tiene más en cuenta, y bueno, pues un poco también nos movemos en esa línea. Sí, sí. Bueno, pues esto se va a ocurrir hoy, mañana, en Amurrio. Y ahí estarán expertos de Neiker, de Tecnalia y de la Cámara de Agricultura de Dordoña, que bueno, que llevan pues con referencia a la Arabaco Chacoliña muchos años de experiencia por delante, ¿no? Además, hay que tener en cuenta, ¿no? Porque esa denominación de origen ya tiene muchísimos más años, ¿no? que la nuestra. Bueno, pues deseamos que paséis un buen día y que todo el resultado de todo lo que allí se aporte pues vaya en beneficio de una mejora en la calidad de los vinos, que al fin y al cabo pues se producirá también en una mejora en la exportación, en la venta y por supuesto, ¿no? Y después, como decías bien, también el consumidor, ¿no? Que al fin y al cabo demanda cada vez mejores productos y de mayor calidad. Sí, sí. Y yo siempre digo que el vino es un producto en el cual, bueno, se vende algo más que una botella, ¿no? Y todo el conocimiento que tengas del medio lo puedes poner en valor, lo puedes transmitir al consumidor, lo puedes explotar, lo puedes valorizar, y eso yo creo que todos los viticultores, los vitivinicultores, los propietarios de bodegas lo tienen súper claro, y bueno, sí. Ahí es un producto en el que eso se puede hacer, ¿no? Sí, sí. No, ahí y que el consumidor lo agradece, además, que tener ese tipo de información. Sí, lo valora, sí, sí, está claro. Ana Aizpurua, jefa del Departamento de Calidad Ambiental de Neiker Tecnalia, muy amable por atendernos esta mañana. Es que ricasco. Bueno, muchas gracias por su interés. Hasta luego.